conditioners, ma'am. Tú, ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. Las exposiciones de Utopía y programas se vienen acompañadas de una agenda educativa, académica y cultural que transcurre en los meses de mayo y junio. Empezamos con un pasaporte al arte el próximo 12 de mayo a las 6:30, donde estarán los integrantes del Grupo Utopía y los curadores que han liderado la investigación. Tenemos también otras actividades en mayo que van vinculadas a la muestra, una edición especial de Pechacuchanay, este formato de conferencia internacional de microconferencias, en la que hemos elegido 12 proyectos creativos de Medellín que abordan la reflexión y creación en torno al arte, la arquitectura y las utopías. Entonces va a ser una oportunidad excepcional de escuchar aquí las ideas que los jóvenes están proponiendo a la ciudad. Eso es el 29 de mayo a las 7 de la noche. La noche extendida del 29 de mayo inicia a las 6:30 de la tarde con una conferencia de Michelangelo Pistoletto, participante de lo que fue el arte povera, las vanguardias del siglo XX, que nos acompaña, viene desde Italia, de su paso por la Bienal de La Habana, y va a estar acá en el museo compartiendo reflexiones sobre su obra y sobre Ciudad del Arte, que es su gran proyecto en Italia, un espacio para la creación. Como todos los años, el MAM se une a la celebración mundial del Día de los Museos. El Consejo Internacional de Museos ha hecho este año la invitación para reflexionar sobre las ciudades sostenibles y todos los temas vinculados a la ecología. Entonces, a partir del trabajo colaborativo y en red con los demás museos de la ciudad, hemos diseñado la iniciativa Al Museo en Bici. De esa manera, el 17 de mayo, domingo, desde las 2 de la tarde, vamos a tener una visita al Museo de Antioquia, un encuentro, digamos, de personas que usen la bicicleta, y luego nos vamos a desplazar desde el Museo de Antioquia hasta el MAM, donde vamos a poder participar de actividades educativas y una agenda especial esa tarde del domingo al Museo en Bici en el Día Internacional de los Museos. El domingo 17 de mayo, desde las 2 de la tarde, punto de partida al Museo de Antioquia. Recuerden que toda la programación la pueden ver en www.elmam.org. Soy Andrés San Pedro, coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para el mes de mayo, el museo va a tener una amplia programación cultural, sobre todo en la parte audiovisual, dado que vamos a recibir dos muestras, una internacional y otra local, audiovisuales. Vamos a recibir el Festival Inédit, que es un festival internacional de documental musical. Un festival que se realiza en Bogotá y también en Medellín, para Colombia. Justamente el museo va a ser la sede, el epicentro de este festival para Medellín. Vamos a contar el 6, 7 y 8 de mayo, o sea, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche, con documentales de muy buena calidad. Es así como el miércoles 7 vamos a tener The Pretender, la historia de Freddie Mercury, el vocalista de Queen, una historia bien íntima de este personaje. El jueves vamos a tener Triunfo, la historia de Triunfo Arciniegas, un bailarín brasilero que a partir de su historia también va contando la historia del nacimiento del hip hop en Brasil. Y el viernes tenemos también una función bien importante, que es Five Years de David Bowie. Este aclamado músico, bien conocido, un documental sobre su historia y sobre todo con énfasis en el performance de David Bowie, qué había detrás de ese gran performance que tiene ese artista. El Festival Inédit también tiene una cuarta función el 22 de mayo. Vamos a tener una dupleta, vamos a tener dos películas desde las 7 de la noche, y es así como vamos a comenzar con Variaciones Espectrales, que es una historia sobre el inicio de la experimentación sonora, del arte sonoro y de la música por computador en Latinoamérica. Una historia que llega desde Chile, desde un artista brasilero que es pionero pues, en toda esta experimentación. Y la vamos a empatar con un clásico de la música contemporánea, que es I Need a Doge, que es una historia de Joe Strummer, el vocalista de la mítica de Clash, cuando va a España y pues, hace un año sabático en España, contando pues, toda una aventura que tuvo con su Doge, que se le termina perdiendo en este año sabático. Recordamos las fechas, el 6, 7, 8 y 22 de mayo a las 7 p.m. en el Museo de Arte Moderno de Medellín, con entrada libre, festival inédito, festival de música documental. Por otra parte tenemos Vartex. Vartex es la muestra de videoarte y video experimental de Medellín. Vamos a tener el viernes 15 a las 7 de la noche la muestra del 2015. Los esperamos, les pedimos que estén pendientes de nuestra programación a través de nuestra página www.elmam.org. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Alcolíricos, escuchemos Despierta, del año 2006. Síguelo. Ya quiere huir. Míralo. No da la cara. Háblale. No quiere huir. Escúchalo. No dice nada. Me da placer hacer esto como quiero. Se queda a favor disfrutarlo como yo prefiero. Está rodeado por tantos pero solo. Causa por la cual como que hace foro. Colaboro con las palabras me utilizan como antifaz. Para no ser culpable de lo que con erra causarán. No me digas lo que quiero descubrir. Porque preferí ser aquel caminante. En un paisaje lingüístico inminente de sorpresas. Donde cada día se ve gente que quiere ser colonizada. Sin patria que ofacita. Homenaje, folclore propio, facetas. Haciendo uso de las tierras no labradas, no es lluvia pasajera, es el mismo fenómeno del niño, si no manejamos truenos ni granizadas, aquí mandaremos los versos, resurgimientos, atentando contra la sobriedad de los estados, porque hemos estado en un mundo encerrados, con estas diversas, tantas y únicas naturalezas, para darle color a rap, con el brillo en nuestras propias cabezas, de estas peladas cabezas. Hemos vuelto a ensamblar viejos párrafos, a inundar los cuernos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.